bailar con mucha alegría. Bailar muchachas, bailar bien, que se está acabando el día. Ole, ole, ole, ramo de laurel, que disimulado tienes el querer. Estaba la pájara pinta, senta, buscar el verde limón, con el pico picaba la hoja, con la hoja picaba la flor, madre, cuando vendrá mi amor, madre, cuando le veré yo. Aquí comienzan Cosucas, comienza el espacio Cosucas de Cantabria. Buenas tardes, Marta. Buenas, mira cómo se siente. Toma ya. Como eso... suena la boina. A ver, dale otra vez. Eso es la boina de Marcu cayendo sobre la mesa del estudio. Está un poco alto el micro, pero bueno, ya, vale, ya está. ¿Te oyes bien? Sí. Como oye, llueve, ¿eh? Como menéalo, llueve. Menéalo para arriba no, o para está, abajo. No, está como... bien, está bien. Vale, de acuerdo. ¿Y te oyes bien? ¿Te sientes bien? Sí, también me siento bien. Muy bien. Por decirte que sí, porque si no me tienes aquí... Yo te veo buena cara. Ah, bueno, eso sí. Y dicen que la cara es el espejo del alma. Pues esa es otra frase que también... Y si tú me dices que te sientes bien y que te escuchas bien... Ah, también, eso, o sea, también las dos cosas, o tres que has dicho, también valen. De acuerdo. Pero como que llueve un poco y eso está bien, ¿no? También. Por supuestísimo. Si no, ¿de qué vamos a tener este verdor, esta naturaleza de la cual disfrutamos aquí en Cantabria? Pues sí, porque estuve este fin de semana por los madriles ahí y está todo muy feo, ¿eh? Es arena, no hay tierra allí, es... Sí, pero bueno, también por ahí estará poco... lloviendo, supongo. Bueno, sí estaba nublado, pero bueno, quiero decirte que no parecía que eso no es buena tierra. Hombre, cada es distinto paisaje, aquel, claro, pero claro. Yo aquí me den, como dices tú, lo verduco, eso que hay. Eso nos tira más, ¿qué le vamos a hacer? Pues es lo bueno, no mira, sé yo, que porque haya variedad. Vienen los de Madrid aquí y también les tira lo de aquí. ¿No les tira lo de Madrid? Bueno, pues algo bueno tendremos, pues claro, ¿no? Que sí. Claro que luego te vas a Suiza, a Alemania, entonces por ahí caen unas montañas como los picos de Europa, pero en verde, y te tira más eso que esto. Bueno, es lo que hay que hacer, viajar en la medida de lo posible y visitar sitios diferentes. Y luego, viajando, claro, así y luego ves, regresar al terruño. Viajando aprecias lo que y no tienes tanta envidia o no, y ves cómo cosas son nuevas, la gente. ¿Eh? Conocer claro. Cosas nuevas, cada una pues en su sitio, pues cada zona tiene su aquel, está bien. Como te dije yo, no sé si lo comenté, en Irlanda, por ejemplo, que te caes en Dublín, te caes ahí mismo en la acera que te tropiezas y calculo que te roben o te pisen o algo, pero no te recogen, ¿no? ¿Cómo no, hombre? Siempre. Sí, vete y ya te pasará. Vale, vale. Te digo, ya te pasará. Voy a ir a Dublín y voy a tirarme al suelo, a ver qué pasa. Pobres irlandeses. No, te lo digo porque... Pobres dublineses, qué fama les estás poniendo. No, es lo que vives a la hora de cruzar la calle. Dices, ¿te pasó tú, a ti? ¿Qué es? No, bueno, le ha pasado a mi hermano, se ha caído otro día, pero no ha denunciado al ayuntamiento de Dublín, tenía que haberle denunciado. ¿Pero por qué? Había una señal de tráfico caída y se dio de Bruce Springsteen. Se cayó... ¿Cómo? ¿Se dio de giras. Se cayó de Bruce Springsteen. De Bruce... Sí. O sea, se cayó de giras, me parece que se dice, ¿no? De morros, de hocico. Gida, o algo así. Pero me ha encantado el anglicismo. El chistísimo. Se cayó de Bruce Springsteen. De Bruce. Se cayó y... De Bruce Springsteen. Y se levantó y cosangraba por un dedo. Bueno, la cosa es que la señora estaba caída. Pero calculo que la mayoría se reirían de la caída. Bueno, más que recogerle, que es lo que le pasó. Bueno, tampoco. Y vamos, te digo porque cuando está... No llego. Te puedo decir que igual en Alemania cuando has estado tú por ahí no te ha pasado, ¿no? Que ves que la gente es tan así. Ah, la gente es muy educada. Pues allí en Dublín, cuando cruzabas el paso, ya te digo, el paso de cebra... ¿Sí? Dices, menos mal que no se cae nadie ni porque te pasan por encima. Los alemanes tienen muchas cosas buenas y entre ellas es que son muy educados y muy acaldados. También, muy sí. Ordenados. El fallo que tienen es que no lo ponen en inglés, las cosucas, que han estado por ahí investigando cuando he ido de vacaciones, nosotros de vacantes, mi hermana. Nosotros tampoco. Ya. Pues, también, pero bueno, que digo que vas a Francia y vas a otros países que ya lo tienen más metido el... Sí, en pero... un museo me refiero, poner ahí en doble idioma, pues lo que representa o la comida misma que vas a comer en un restaurante, no te lo ponen pues en inglés porque empieza... Pidió una vez, ¿cómo pidió? ¿Gaseosa o algo así? Pidió una palabra que venía y era como una Phantom Cash, vamos, una bebida de estas... lo pidió y le trajeron dos vasos. O no, sea, no obstante, aunque no te lo indique... No, como no sabe lo que es, lo pidió... Aunque, bueno, pues es que... A ver, se arriesgó. Claro. Se arriesgó y le trajeron dos vasos. Uno con una cosa naranja y la otra con una cosa blanca, claro, o algo así. Y ahora vas y lo mezclas. Por separado, debía, sí, sí, debía ser así. Lo que sí tiene de bueno es que, aunque no te lo indique, pero si hablas... Si sabes algo de inglés y preguntas las cosas en inglés, casi todo el mundo te puede dar alguna indicación en inglés. Bueno... Que aquí no hay tanto así, ¿eh? No. Aquí no hay tanto de decir que saben inglés. Pero hay que viajar y aprender idiomas. ¿Mm? Sí, sí, y aprender y... Bueno, viajando aprendes... Y espabilas. También espabilas porque... Bueno, mira tú, ¿te acuerdas cuando Paco Martínez Soria iba con la gallina a Madrid y todo eso? El corderuco pues y la maleta. Eso ya... La ciudad no es para mí. Pues sí, ¿no? Que es... El paisanuco una, que se baja del autobús. Una exageración ahora. En mitad eso. De la Gran Vía. Bueno, pues es lo que le pasaba un poco a tía José Fuca. Claro, cuando venía a Torrelavega, de Fresnea. Y... Para ella llegar a Torrelavega era sí, otro sí, mundo. Sí, era como ir, yo qué sé, ahora a París o a Londres. Una... Se escandalizaba a veces de las cosas. Dios mío, ¿cómo está la ciudad? Pero esto, ¿cómo va a ser? La juventud de hoy en día y tantas cosas. Y antes de escuchar a tía José Fuca... vamos a mandar un saludo a Salvador Fernández Barquín. Él vive en México, pero es paisanuco, es descendiente de pasiegos. Uh-huh. Y nos escucha. Escucha no solo nuestro programa, sino hoy en Radio Cantabria, y que le gustan mucho las cosas de tía José Fuca. Así que... Pues que se este imagine... Este capítulo primero se lo dedicamos a él. Que no, este no va a Fresneda, va a dónde puede ser, a... A Celaya o donde fuera su familia. Tiérganes, o Candolías, o bueno, pues de toda San Roque, San Pedro. De Llera, o Llera es guapo para llegar allí. De toda la zona de los valles pasiegos. Pues Guzparras, hemos dicho, bueno. No lo has dicho, ¿no? Cualquier pueblo de estos. Pues él desciende de pasiegos, él vive en México. Me parece que si nos escucha, espero que. Lo escuchará, perdone, igual grabado. Que me perdone si me equivoco, en Toluca. Creo que se llama así la localidad en la que él vive. ¿Mm? Así que nada, le mandamos un fuerte abrazo desde este lado del océano y le dedicamos este primer capítulo que vamos a emitir de tía José Fuca, que concretamente es del 11 de julio del año 1959. Muy bien. Vamos a escuchar dos, ¿eh? Uno del 11 y el otro del 17, del mismo mes y año. Así que allá vamos. Las cosas de tía José Fuca, un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía José Fuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Cosas de tía José Fuca, capítulo 128. Relativo al 11 de julio de 1959. En los comienzos del verano, hablar de Suances era un tema casi obligado, y particularmente de la limpieza de sus playas, tanto más del agua que de la arena. Pero esta vez nuestro corresponsal ponía el acento sobre todo tipo de limpiezas, comenzando por esos mozalbetes aficionados a jugar a la pelota en lugares donde no son... donde son un constante peligro para los niños y los mayores, siempre pendientes de ser arrollados o recibir un pelotazo en las narices, mínima gracia que se puede esperar de tales individuos. No contento con esta limpieza, Bartolomé recordaba también en su crónica el bando del gobernador civil sobre la moralidad en las playas. Hay que vigilar la compostura de ellos y ellas en la playa y sus inmediaciones, para que las familias no tengan que emigrar con los niños a otro sitio donde no se vea lo que no se debe ver. Y puestos a limpiar, termina su crónica dedicando un recado a la megafonía. hay que ponerle sordina a los altavoces de esa digna empresa publicitaria, que se podía ir con la música a otra parte, en lugar de dedicarse al suplicio chino de crispar los nervios a los infelices que buscan en la playa el sosiego que les falta durante la semana, y que hasta allí se ven perseguidos por obsesionantes fondos musicales mezclados con zapatos, muebles, pastas para sopa, etc. Y digo yo, ¿qué habría dicho hoy nuestro periodista de haber conocido el tan traído y llevado botellón de Suances? Oña es un apócope de la expresión verbal de coña, que habitualmente decían las mujeres por contraposición a coño, que era más de varones. Hoy, desgraciadamente, con esto de la igualdad o paridad, las expresiones groseras abundan en ambos géneros. José Fuca abunda en sus decires, y aquí va a añadir uno más a la lista. La oiremos decir, no armamos ninguna 31, que podemos traducir por no armamos ninguna trampa o acto ilegal. Beban polpitanu grande, los que se aprovechan y abusan de algo sin respetar los derechos de los demás. Spontaneu por espontáneo, o game por holgarme, por reírme o alegrarme. Da que vera por cierto sitio cerca de aquí, curiacu por agujero. Y vamos con la crónica. Tía José Fuca estaba sofocada ayer, no era para menos la cosa. Allí estaba, en la plaza del grano, con su consabida cesta de huevos y el atuendo de siempre. ¡Ay, tiene gracia la cosa, oña! Nos dijo, contestando a nuestra interrogante sobre si tenía calor. Bueno, ¿y qué sé yo, señora? ¿Qué sé yo? A ver. Pues nada, hijuku, que subí acá a don José, pues como siempre, y llegué toda sofoca y con un reseco. Y puste creer que no había una gota de agua en aquella casa. Me decía la señora que en 2 días a esta parte no había subido el agua. Andamos mal, señora, de eso, y sí. Y ya sabe, los de abajo acaparan, en tanto los de más alto pues han de esperar a que cierren. Pues no había de ser, moña. Para eso en Fresnea todos andamos mal, pero seamos más justos. Lo respetamos como Dios manda. Cuando vamos a la fuente de la teja y vemos un caldero, diciendo a la vez, lo respetamos y hasta que no llene no ponemos el botijo nuestro. Bien hecho, bien hecho. Porque eso es ley de Dios. Sí, señor. Allí nos armamos de ninguna 31 con esas cosas. Que no está bien eso de que algunos beban polpitano grande. Bueno, hoy, que entró sin más ni más en materia, habrá cubierto el expediente con ello. ¡Ah, cae, jucuca! Eso salió espontáneo, porque he visto algo que no quiero game con ello. Bueno, bien, bien, estamos de enhorabuena. ¿Y qué? ¿Y qué es ello? Pues una cosa de mucho peligro. ¿No ha pasado por da que vera de aquí cerca y visto un juriacu así de grande que puede romperse una pierna cualesquiera si va descuidado? O a lo mejor la crisma, ¿no cree? ¿Pero y dónde fue ello? No nos aclaramos. Pues bien cercuca de aquí. Ahí, cerca al caballón. ¡Juasus! Si por poco me pasa a mí. Vaya y véalo. Y a luego dígame si tengo razón. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Vamos con el capítulo 129 de las cosas de tía José Fuca, correspondiente al 17 de julio de 1959. El verano seguía avanzando y el calor había hecho su aparición de forma sofocante, no solo en Torrelavega, sino en lugares tan alejados como Alemania, y más concretamente Múnich, donde una curiosa noticia nos informaba de la muerte de dos leones del zoo local por culpa del calor. Lo curioso no era la noticia en sí, sino la temperatura que habían padecido. 36,5 grados. La pregunta era obligada. ¿Qué temperatura habrá en las selvas o desiertos donde estos animales viven felices? Tampoco se libró el Tour de Francia de esta ola de calor, hecho que aprovecharon Bahamontes y Baldini para atacar sin piedad a Charlie Gold, que estuvo a punto de abandonar. Los periodistas que cubrían el evento escribían al día siguiente que el luxemburgués no paraba de decir a lo largo de la etapa: «No puedo más, no puedo más». Una curiosa noticia local nos informaba que esos días de la clausura en Torrelavega de un curso de idiomas para camareros, patrocinado por el Sindicato de Hostelería e impartido por el profesor Ernesto Falkenthal. El curso, al que asistieron 8 animados alumnos, duró de octubre a julio, y mediante las enseñanzas del mismo se esperaba que los sufridos camareros pudiesen conversar con los cientos de extranjeros que llegaban por esas fechas veraniegas a nuestra ciudad. Del resultado práctico no tenemos noticias. Suponemos que lo de conversar era un poco exagerado, pero al menos podrían servir con éxito un gin tonic. Ya hemos oído lo de Boquerón en crónicas precedentes. Es la puerta del pajar por donde se introduce la hierba. Diantres, por demonios, va a decir Josefa. Acaldau, aquí se refiere a enfermo, en la cama. Pedrique, por predique, homilía o sermón. Palite de la cosa, para lo que interesa del asunto. Y la crónica se refería a que tía Josefuca estaba ayer hecha un brazo de mar. Se sentía satisfecha, como ella dice, porque había terminado de meter la hierba. Que no está uno tranquilo hasta que no se ve el boquerón abierto. Hombre, qué país que se respira. Mire usted, me acuerdo que siendo yo cría, cuando se acababa de meter la hierba, vi un jolgorio de 1000 pares de diantres. Pero es que antes vi a más unión en el pueblo. Si da que vecino estaba caldao, por lo que fuera, todo el pueblo le hacía el agosto. Los vecinos dejaban incluso el suyo si hacía falta echar una mano al vecino. Hoy no, hoy todos están nada más a lo suyo. Y el que no pueda, el que no pueda, que se pudra. Bueno, son los tiempos, señora. Los egoísmos personales cambian. Pues no está en ley de Dios, Monia. Si Dios no abandona como abandonamos nosotros al prójimo, veamos, estamos. Bueno, son las cosas de esta vida. Y vamos a ver qué nos dice. Sí, y nosotros no vamos a arreglarlas con el nuestro Pedrique. Por tanto, vamos a dejarlo y a ver qué nos cuenta de nuestras cosas, porque ya habrá visto el famoso Juriacu. ¡Ah! Ya le eché un vistazo esta mañana, no crea, al pasar para ir a Sierra. ¡Caramba! ¿Y qué se le perdía a usted en Sierra? Es largo de contar, y paliti de la cosa no le hace falta. Lo que sí vi es que todo está en el mismo estado que hace un año, cuando le dije algo al respecto. ¿Y cómo era ello? Porque la verdad es que ya no nos acordamos. Pues que la cera sigue empantanada. Además, está llena de piedrucas y la gente no puede ir por ella. Oiga, ¿cuándo le toca el turno de arreglarla? Ay, Dios mío, de proyectos andamos mal, señora. ¿Y no le parece a usted que ya es hora? Hombre, por hora, efectivamente. Pues que no se pare el reloj. ¿Y qué estamos escuchando, Marcu? Pues un disco que teníamos por ahí perdido. Deiva, se llaman Deiva. Uh-huh. Un grupo que funcionó en los años... mediados de los 90 para acá. A finales. Finales de los 90, y este pone que está grabado en el 2003. Yo no sabía que había durado tanto el grupo. Pensé que había acabado igual pues antes. Pues a mí me las has descubierto porque yo no los conocía tampoco. Pues tienen, mira, violín, flauta. La flauta la toca María, el violín Tate, el Fernando Gómez, que es muy conocido con... Ah, no me sale. Alegría Cántabra o el Sones del Nansa, que está con su hermano, David. Fernando Gómez, vamos, es muy conocido. Es nieto de Genio, el de Camijanes. Está Óscar también, que toca el bajo. Y Jesús, que toca la percusión. Y no sé si me queda alguno por ahí. La guitarra. Ah, bueno, la guitarra Miguel Ángel. Y yo creo que hemos dicho más o menos que este grupo era cambio de componentes. Porque, claro, como duró 6 o 7 años... Ah, bueno, pues, yo pensé que, por lo que tú me estabas comentando antes fuera de micro, que habían durado incluso menos, pero bueno, oye, 6 o 7 años... No, pero que sí, pone que está grabado en 2003, 2002 y 2003, de noviembre a febrero, imagino, más o menos, pone que es de noviembre y entre febrero, vamos, pues... Deiva, ¿cómo Deiva se llama el álbum? No, igual pone músicas y... de música y tierra, pone, Deiva. Y estamos escuchando un tema que se titula Jotucas. Uh-huh. Y es así como un poco, como tienen flautas y violines, pues suena como Wendal o Vallovera. Pues lo escuchamos un Valladama, ratuco. Valladama, vamos. Un grupo ¿lo escuchamos así un ratuco? Sí, sí, una canción. La Jota, Jotas. Thank you. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Deiva, iba a comentar Deiva, que hemos puesto la canción más larga, yo creo. Bueno, porque sí, ponía Jotucas. Pero es unas cuantas, han tocado todas, las de aquí, las de Asturias y las de León. Pues bueno, hemos estado hablando nosotros un ratuco sobre el tema, o sea, encima de la canción, pero eran 7 minutos y 15 segundos, me parece. Que el que le guste Deiva lo puede pedir. Dice, oye, ponme una de Deiva y tal. ¿Tenemos el disco? Claro, por eso. Para... y vamos con más y Jotucas. Y tenemos a los hermanos Cosío. Que no hemos comentado nada tampoco de la montaña de San Blas, hay que comentarlo. Ahora claro, nos claro. metemos en Tenemos ello. A los hermanos Cosío que tocan en el Buda, en la taberna, la taberna del Buda en Murieda, bueno, Maliaño, este día 31, este viernes, que es viernes, no me salía el día que es, sé que es viernes 31. Porque estás descentrado. Pero si digo 31 no me acuerdo que es viernes. Efectivamente. Y les tenemos allí... A las 10:30 de la noche. Un poquillo ya para escucharlos ahí tranquilamente. Bueno, pues con entrada gratuita, un poco de música de la tierruca, con los hermanos Cosío. Este viernes, en la taberna del Buda, en Maliaño. ¿Tú la conoces? No. Yo tampoco. Por eso no sé. Tiene yo... un nombre, además, no se te olvida. Vaya, no pasa desapercibido. La taberna del Buda. Mira, estas son cosas del directo, que a veces cuando dejas de hablar y necesitas tener la música de fondo, es justo cuando se termina la canción. ¡Bling! No sé qué sonó ahí. ¡Bling! Y se acabó, ¿no? Justo, además, justo. Venga, y ahora sí, nos podemos meter con San de Blas. Lleno en la programación de las fiestas de San Blas. La semana pasada estuvieron con nosotros pues parte de la comisión de fiestas, gente súper joven que están ahí organizándolas. Y es que se prolongan durante 2 fines de semana. Y bueno, ya el día más importante es el lunes, claro, el día 3. El lunes, día 3 de febrero. Claro, ya hicieron la subida en Albarcas, que había tropecientas personas. ¿Sí? Que tienen, o sea, el 80% no iban en Albarcas, hay que penalizarles o algo. Pues hay que, sí. Hay aunque que... vayas en vaqueros con la ropa de ahora moderna. Te pones una salvaje. Ropa moderno, que se dice. Que lo digo mal. Ropa moderno o ropa nuevo, pues... Neutro hay, materia. Hay que ponerse las albarcas, que es... Para lo, es la subida. Es la subida en albarcas y aunque no estás muy preparado, bueno, son unos cuantos kilómetros también, es subida, que no te vas a caer, si te caes, para adelante. Además haces ejercicio, se te endurecen las piernas, los glúteos, uno se pone en forma. Con 6 kilómetros casi no te da, ¿eh? Y eso porque es relajado. Bueno, y ya, eso lo dice una que nunca ha subido en albarcas, pero bueno, yo animo a la gente. Tampoco llevas mucho tacón nunca tú, ¿eh? No. Por eso, entonces si te las... tranquilamente aguantaría. Que sí, hombre, sí. Sí. Cualquier año de estos me animo y subo. Pero las tuyas tienen que tener algo ahí, las albarcas. Serían negras o algo. Sí, las albarcas que yo tengo son negras. Ah, son las de... ya, sí, ya. Sí, sí, así las heredé, así que no las cambio el color. Son sencillas, pero muy bonitas. Venga, pues volvemos a San Blas. Decir que tanto hoy, bueno, ya habrán terminado o estarán a mitad de película, como mañana miércoles tienen cine infantil para los peques a partir de las 6 de la tarde. Así que, ¿qué hora es? Las 7 menos 10 van a dar. Bueno, pues eso, estarán a mitad de peli, ¿eh? Pero recordad que mañana igualmente hay sesión de cine infantil y el sábado 1 de febrero tendrá lugar el segundo festival benéfico La Montaña. Y ese ya es por la tarde, a partir de las 7 de la tarde... Pues no sé si empezará Miguel Cadavieco, como viene en el orden, vamos. Miguel Cadavieco y Ecos de Cantabria, que uh-huh. es el grupo de Cachimbo, que también ha formado con Ana Mari y ahora me sale Álvaro Fernández. Pues te ha salido, otros, te ha salido. Sí, pero me salía... Cachimbo me salió bien, pero luego Ana Mari, que parecía que no me salía. Que no arrancabas, vaya. Y eso que canta bien, si fuera una que no vale para nada, pero una que canta bien, no se va a olvidar el nombre. Y el cantar de las comadres, uh-huh. y Caórnega, y a Doble Cambá, y Tardiu. Y se supone que si en ese orden, pues cerrarán el Tardiu. Con un poco de movidilla, ¿no? Que son los que... Eso, dentro de todos estos grupos quizás sean los que más marcha pueden uh-huh. dar a la gente, ¿no? En el y Prado. Una entrada simbólica de 2 euros. Uh-huh. Nos comentaron que también se podían llevar los tapones. O sea, pues el que sí. tenga tapones en casa, pues que los deje... Porque todo esto que los deposite ahí. Es un festival benéfico este año a favor de Lucas Diego López. Lucas es un niño de Santander, nació el 1 de diciembre uh-huh. de 2009... Y bueno, pues Lucas tiene una lesión cerebral con síntomas como retraso psicomotor grave, epilepsia secundaria y trastorno del espectro autista. Entonces, él necesita un tratamiento, tiene que ir a Estados Unidos y podéis encontrar información detallada a través del Facebook que han abierto. Bueno, pues suponemos su familia, sus padres, supongo, más con concretamente. Con el nombre mismo, ¿no? Nombre la vida de Lucas. Ah, la vida de Lucas. Se llama el Facebook, así es. Y bueno, aparece en portada a él y comentan en este Facebook, bueno, pues que gracias a la ayuda de muchas personas ha podido comenzar su tratamiento en Filadelfia, en Estados Unidos. Y bueno, pues este segundo Festival Benéfico a la Montaña, dentro del programa de las fiestas de San Blas, este año es para Lucas. Así que todo lo recaudado será para él. Y como tú has dicho, Marcu, han puesto un precio muy módico a la entrada, que es de 2 euros. Y a cambio, pues a disfrutar de una sesión musical de la Tierruca con distintos estilos. Pues sí, porque... Más relajado, más animado. De tener a el Rabel, que de Miguel Cadavieco, pues a ver a Cachimbo, que es uno ya consagrado, que tiene ya está jubilado, digamos. O sea que no es un crío. Y pues ver grupos como en el Tardiu o a Doble Cambá, que también es un grupo de gente ya veterana, pero que prácticamente han empezado hace poco. Uh-huh. El sábado a las 7, a partir de las 7, ¿la hora de finalización? Supongo que hasta que el cuerpo aguante. Las 3 y cuarto. No, hombre, siendo 7, pues cada vez costará 20 minutos, media hora, entre que suben y bajan y hay un poco de... improvisaciones que haya por ahí, quiero decir, algún grupo que alguno que toque entre medios, entre que imagino que haya tanto que venían los de la organización que eran músicos, o sea, que pertenecían a San Blas, al grupo de danzas, pues igual tocan unos temucas entre claro, grupo y grupo se anima. Para amenizar un poco. Y si no, pues ya lo propongo yo que alguien lo eche un cante, que se anime y venga a echar una tona. Eso en cuanto al sábado, pero es que las fiestas de San Blas continúan y el domingo 2 de febrero tendrá lugar, por ejemplo, por la tarde hay juegos de mesa, 11º maratón de parchís y después maratón de flor. Todo sentado, para que la gente no esté... Para posar la comida. Y el lunes 3... Que hay que ir a misa el lunes. El lunes... Había una misa a las 10, ¿no? A las 10 es la misa menor. Y luego ya la misa gorda, digamos, la misa mayor a las 12. Que es la que va cantada y todo. Que bueno, esas son muy guapas de ver, las canciones que cantan. Son, las canciones son de misa, pero con tonadas de Cantabria, sí. Porque está cantada por el grupo de danza San Blas. Uh-huh. Y además habrá procesión después de la misa y ofrenda al santo. Pero antes a las 9... Y después, ¿sabes lo que hay también? Lo de los pañuelos, las... Que te dan la ofrenda, que te bendicen los pañuelos en la misa. Ah. El que tenga pañuelos de estos así de colorucos o de tal. Sí, lo típico que se pone uno sí, en las romerías. Lo ponen ahí, lo pasan patronales. Por San Blas. O los pañuelos de sonarse, pero ahora ya no hay de bueno, ese cada tipo. Uno con el suyo, ahora ¿no? son de papel. Vale, pero hay que llevarlo limpiuco, ¿eh? Sí, sí, sí. No vaya a ser que se pongas a pasárselo. No, tanto. Yo creo que ya lo ve el cura. Dice, no, vale. Te bendigo, a ti te... A un metro te le bendigo. En la distancia. Sí. Que iba a decir yo que a las 9 de la mañana te despiertan con cohetes. Ah, otra vez Diana. ¿Eh? Sí, el otro día era a las 10 del primer... Este es a las 9. Pues si te toca trabajar ese día, que vayas espabilado. Hombre, es en, bueno, sí, sí, claro, porque es en el San Blas, es en la montaña. Por supuesto. Que se sentirá desde Torrevega. Claro que sí, claro que había sí. Había cohetada al final, o sea, unos cohetes, ¿no?, para el fin de fuegos fiesta. Fuegos artificiales, pero entre medio, a la 1:30 del mediodía, pinchos, caldo, blanqueo, a las 5 juegos infantiles y a las 7 actuación del grupo Recuerdos. Que ese decías tú que estaba muy bien. Sí, porque yo les he visto en directo, ellos fueron uno de los grupos que actuaron en el aniversario de Diamantes Musicales este pasado diciembre, de nuestros compañeros de aquí de la emisora, en el Concha Espina de Torrelavega, y hacen unas versiones estupendas. Así que os bueno, lo recomiendo. Bueno, si hacen versiones, cogerán las que suenan. Sí, pero también hay que saber darlas el aire del grupo real. Pues estupendamente. Y finalizarán las fiestas de San Blas el lunes a las 10 de la noche con una gran chocolatada y fuegos artificiales. Y nosotros también vamos a terminar sin fuegos artificiales y sin chocolatada. Yo me acabo de tomar un café, tú no sé. Tú vienes merendado de casa. No, no, todavía no. Bueno... Pues vas a buscar entonces el chocolate ahora. ¿Y qué querías poner? ¿Una de El Arca de Sueños? Venga, sí. ¿De qué disco? A ver, tenemos por aquí... El de... Del Tebre. El de Fontibria del Tebre. Sí. Y nos vamos escuchando cómo ha llovido. Ah, es verdad, cómo ha llovido. Es muy propicio para estos días que tenemos la tierruca. Esperemos que ya no llueva ahora. Bueno. Que la canción sea... Ahora dices cuando salgamos tú y yo de la emisora. No va a ser... Porque nos vamos a mojar. Tú ya has venido... Yo ya me mojé. Bueno, pues ya veremos ahora cuando terminemos. De momento, así nos vamos con El Arca de Sueños y el tema Cómo ha llovido. Y recordamos otro grupo que tampoco existe, pero bueno, la música por algo la haces, ¿no? Porque en ese momento ofreces lo que tocas. Para caltenerse. Y luego para caltenerla. Porque dices tú, esto es música de Cantabria que se hacía en los años 2000. Que no se nos olvide, tenemos que recordar que esta Abelina. Semana tenemos doble sesión de Cosucas porque de Cantabria. Como Abelina no ha podido venir hoy, el martes... Pues, Abelina Fernández. Sí, la que encima va a hablarnos de que va a poner una especie de escuela de canto en la inmobiliaria. Pues de ese próximo proyecto que tiene en mente, y ya aprovecharemos para que eche una tonada en directo, las 5:30, ¿no? Va a venir. Este jueves a las 5:30. Hay que venir preparados para escucharla. Claro que sí. O sea, estar preparados donde estemos, en casa, en el coche, para escuchar a una ganadora de Radio Nacional, del concurso de Radio Nacional. No sé cuándo lo ganó, en qué año, pero es una ganadora. Eso lo preguntamos el jueves, y lo dicho, a las 5:30, mira, esta semana, pues segunda parte de Cosucas de Cantabria, con Abelina Fernández, nos comentará ese proyecto que tiene en marcha, y eso, aprovecharemos... Y pediremos que nos eche una tona aquí en vivo y en Hombre, directo. Son tan cortucas que podía echar dos. Bueno, vale. Porque son de un minuto un poco escaso. Pues... Las que ella quiera. Así que nada, Marcu, hasta el jueves. Vale, vale, sí, pues el jueves. A la Ina. Cae la nieve. Como ha llovido, que hasta los naranjales han florecido. Como llueve, de serenita cae la nieve. Serenita cae la nieve. Como ha llovido, que hasta los naranjales han florecido. Como llueve, de serenita cae la nieve. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Y como os decía, esta semana, doble ración de Cosucas de Cantabria. Además con visita incluida. Buenas tardes, Marcu. Buenas, además, segundas partes, ¿cómo es eso? No son buenas, pues esta sí que es buena. Bueno, segundas, porque terceras, tenemos depende. Aquí, bueno, la consideramos de Torrelavega, pero no es de aquí. A ella le gusta decir que es de otro lado. Bueno, vamos a decir que es Abelina. Claro que sí, Abelina Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida al programa, a esta segunda edición, esta semana, de Cosucas de Cantabria, que nosotros normalmente lo realizamos los martes, uh-huh. Así lo hicimos. Pero como Abelina no podía estar con nosotros este martes, digo, pues venga, el jueves. Y ya está, sin problemas. Además vamos a hablar de un tema que interesa a todos los... ¿Cómo se dice los de aquí? Portugueses, te iba a decir, pero ¿cómo lo llaman? Torrelavegueses. Que se te va el gentilicio. Y de alrededor. Bueno, no hemos dicho que de San Vicente del Monte, ¿no? Sí. Que le gusta destacarlo a ella siempre, porque, claro... Allí nací y allí me criaron. Ah, pues entonces, si has pacido allí... Sí, no, pero no creas, he pacido ya mucho más aquí. Uh-huh. Ya llevo en Torrelavega 40 años y tengo... El corazón dividido. Dividido, pero no creas, esto ya es... Sí, yo creo que son de... Aunque igual cuando Dios me llame, quiero que me lleven allí, eso sí, pero... Que me moriré aquí, que eso es casi seguro. Bueno, nunca se sabe, ¿verdad? Claro. Porque esto de, estamos hablando de cosas estamos ahora filosofando. También. Filosofando, sí. Bueno. Pero en vez de muerte, lo vamos a hablar de nacimiento. De nacimiento, por, sí. ¿Cómo te dio a ti por cantar, ya diríamos? No directamente la canción montañesa, sino cuando empezaste con la copla o... Vamos, en cantar de chiquitica en casa, ¿no? Mira, yo chiquitina, dice mi madre, mira, si cuando yo te llevaba a misa ya de la mano bien chiquitina, ya cantabas en las procesiones, todo, que la gente se quedaba mirando, dice, pero mira el mico este con los chicas, que es y cómo canta, pero cómo canta. Bueno, tengo una foto cuando yo tenía 7 años, con velo ya por la cabeza, y todo, que íbamos con velo a misa, y mi hermana 10, que me lleva 3, estábamos con el coro parroquial ya todos mayores, y el cura quiso que nosotras, con las chiquitinas que éramos, cantáramos y aprendiéramos a cantar la misa para el día del patrón de San Vicente con los mayores. Es decir, que yo aprendí la misa, con 7 años la aprendí a cantar en latín. Sí, sí, sí. Wow. O sea, que fíjate. Pero es que no es como ahora, que tienes una cinta, un cassette, o sea, un DVD o un CD, vamos, ahora la cinta ya hace 20 años no se usa. Eso es de museo ya, Marco. Que eso es, que decir, ¿cómo lo aprendías? De la cabeza, ¿no? Claro, a base de ensayos. Y no podías repasarlo en casa, ni o mismamente canciones que oías solo en misa, ¿no? Sí, sí, solo en misa. De ensayar y ensayar y ensayar con los mayores, allí en la sacristía, ensayábamos, para la fiesta del pueblo, para el día del patrón, la misa que, bueno, pues la misa mayor, ¿no? La que se celebra así por todo lo alto, en todos los pueblos, el día del patrón o la patrona. Uh-huh. Y ya de ahí empezó, que vamos a ver, yo vengo familia de cantadores, de bailadores, de mi abuela, mi madre, mis tías, todas pandereteras, de bailar jota, mi padre bailaba la jota de maravilla, cantaba de maravilla. Es decir, bueno, a ver, la afición yo la he mamado, como se suele decir, y es que yo lo vi en mi casa todo. Entonces, por tanto, ¿qué te voy a decir? Fue una cosa, después de muy chiquitina, yo creo que la radio primera que llegó a pueblo fue la radio de mi casa. Y claro, yo ya salí entonces aquel programa de España para los españoles, que era todo copla, ¿no? Juanito Valderrama, Antonio Molina, Marife de Triana, todo aquello. Gente claro, que canta mal, por cierto. Me aficioné a cantar digo, copla, más que nada, porque es verdad que a mí en mi casa, yo no sé por qué, pero se escuchaba bastante más montañés, se podía escuchar en casa, a mi madre, sí, la bueno, pandereta. Porque, no es como, no había un programa que te lo pusiera, digamos, ¿no? Claro, no lo recuerdo, yo es no que lo recuerdo. De la copla machacaban yo creo que bastante con ello, debía ser de lo... que se escuchaba prácticamente en todas partes y a todas horas, ¿no? Es que sí, ahora sí, no sí. Me sale la de los campanilleros, ¿cómo se llama? Sí, la Niña de la Puebla. En la Niña de la Puebla la cantaban en poblaciones sí. Porque iba en el tren Asturias, de Asturias a Santander, bueno, de Asturias, de Oviedo a Santander, no sé qué, sí. Debía pedir en el tren y así aprendieron los de poblaciones, la saben todos a Rabel. Ya. Porque la aprendían de oírsela, claro, no había cintas. Yo recuerdo de coger en el tren coplas, ¿eh? De que nos daban esta gente que iban dando las coplas o las vendían en el tren, sí, sí, sí, las recuerdo perfectamente. Así que aquellos años son los que te sirvieron a ti, bueno, a modo de ensayo, que menudo ensayo, aprender con 7 años la misa en latín sí. Cantada, sí, sí. Tiene su aquel, ¿eh? Pues sí. Y bueno, antes nos comentabas fuera de micro que llevas 20 años en el coro Ronda Garcilaso. Sí, falta poquito ya, unos 19 por ahí, 7, pero antes, bueno, casi 20. Antes de estar en el coro, bueno pues tienes ahí tu bagaje del que nos estás hablando. Así que no lo has pensado. Yo creo que desde niña, como siempre has estado cantando, nunca has dicho yo quiero cantar, sino que ya naciste cantando, como quien dice. Yo nací cantando. O sea, que es que yo tenía muy claro desde cría, como dice siempre Concha Velasco, mamá quiero ser artista. Y es que es así, sí, sí, yo de cría. Y me daba una vergüenza cuando mi madre me encontraba mirándome al espejo actuando, o cuando íbamos a llevar las vacas al monte encima de una piedra, para mí era el escenario. Y actuaba y todo. O sea, yo me daba vueltas, yo con las manos, yo actuaba. Y era, me veía en un escenario y me ponía trajes de mi madre y zapatos de tacón y cosas, pues para actuar delante del espejo. Yo es que tengo muy claro que lo mío no es una afición, es una vocación, lo mío es vocación desde chica, porque yo no sé ni la cuenta perdería si pudiera echar la cuenta, quiero decir, de las canciones que puedo saber, es exagerado. Pero es porque yo he tenido, bueno, yo de escucharlas y escribirlas, cuando era el casé, como tú dices, volverlas para atrás, volverlas para adelante, volverlas para atrás, para poderlas escribir y aprenderlas. Sí, sí, sí, no a base todo lo de escuchar, no, escribirlas. Para poder, aquello que me gustaba, yo lo escribía y lo aprendía. Bueno, cuando yo tenía 19 años, empezó el programa como ahora el de Operación Triunfo, ¿no? Ah, sí. Que se llamaba La Gran Ocasión. Vosotros sois muy jóvenes y no lo recordáis. Posteriormente hubo otro que hizo esto, era, había la 1 y la 2, era televisión sí, española, sí. La 1 y la 2. Después, esto pasaron ahí, hubo varias ediciones, luego ya empezó también en televisión española Gente Joven. Aquí igual le recordáis algún, no lo sé. Sí. De él salió María del Monte, allí ganadora de ese programa, ¿sí? Y triunfó, sí, del programa Gente Joven. Bueno, pues yo fui al programa La Gran Ocasión. Pues que hubo una despedida de soltera en el pueblo, me animaron. Oye, pero ¿por qué tú no vas a este programa, que ya hora de concurso y tal? Bueno, mandé un cupón que venía en la revista Teleradio, y le mandé. Oye, pues fíjate, ¿de qué me va a pensar yo que me iban a llamar? Después de un año. Pues después de un año me llamaron, y oye, había por allí, por aquellos pasillos, salones y salones llenos de gente. Claro, como ahora. Al casting, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues a mí el director de orquesta, don Rafael de Ibarbia, acompañado solamente con unas partituras de piano que teníamos que llevar de las canciones que ibas a cantar para, con un jurado de sala, seleccionarte o no, dependiendo de si valías. Entonces yo fui a la prueba y ya el primer día el director me dio una tarjeta escrita, que no la he traído aquí, o sí la tengo por la cartera, pero bueno, recuerdo lo que dice. Para el maestro Solano, que es el compositor de las canciones, de la mayoría de las canciones de Rocío Jurado, de Isabel Pantoja, de todas estas. Y no se me olvida, en la calle Luna, y le dice, amigo, querido amigo Juanito, la chica que te envío, escúchala. Si puedes montarle alguna de tus canciones, miel sobre hijuelas, la chica vale. Total, fui por allí, este señor ya era mayor, dice, no sé si mi amigo Rafael no sabe que yo ya no compongo, ya no. Yo sí te puedo facilitar todo tipo de partituras, orquestales, lo que tú necesites, letras, lo que quieras. Y efectivamente el señor se comprometió y a mi casa me mandó un montón de partituras de canciones suyas. Bueno, yo participé en aquel programa, entonces no era como ahora, no había academia que te quedabas allí, no, tú participabas y con la misma te volvías para tu casa. Pero ya a mí en el casting ya me dijeron, era en abril, y me dijeron, tú en televisión sales el día 4 de agosto. Joder. Directamente. O sea, que va, sí, iba con grabado, pero con tiempo. No, se grababa la víspera. Pero lo que te quiero decir es con qué antelación a mí me dijeron que yo iba a participar en el concurso. En abril, que vale, ya con vale. esas referencias que tenía. Que yo no. Que te ya... quiero decir que yo no llevé carta de nadie. Yo no iba recomendada por nadie. No. Yo cogí, me cogí el tren y me fui a Madrid porque me llamaron. Me pagaban los gastos y ya está, un hotel donde me daban un dinero para el día que había que estar allí unos días, o dos, tres días, fue conmigo mi madre. Abelina no necesitó academia. No, no, nada. Nada. ¿Y qué años tenías, más o menos? 19. Ah, o sea, todavía eras chiquituca, o sea, no era, pues fuiste bueno, con tu madre porque eras muy joven. Joven, sí, bueno, sí, sí. Alguien me tenía que acompañar, yo tampoco había salido del pueblo más lejos de Santander no en la vida. No es como ahora que pues ya claro, ves gente... Claro, pues... y entonces, pues bueno, participé al final en ese concurso, en el concurso éramos 28 participantes, de los seleccionados, lógicamente, en los castings. Llegué a la final y en la final a igual puntuación éramos 6 y entre los 6 quedé tercera. Uh-huh. Por tanto, bueno, teniendo en cuenta que los dos que quedaron eran dos cantadores de estos de flamenco a la guitarra, que nada tenía que ver con la copla que cantaba yo, pues bueno, me considero que en copla pude quedar primera, ¿no? Uh-huh. O sea que, y bueno, después ¿qué pasó? Pues ahí pasaron unos meses, yo ya tenía, fíjate, pues el novio hacía 5 años, planes de fecha de boda incluso, y bueno, pues que pasó aquí del programa, vine, me casé, sí que me llamaron por aquí, a nivel de por aquí, yo tengo muchísimos recortes del periódico en aquella época, grabaciones de cosas, de sitios donde canté, en la presentación de la Maja de la Montaña, entonces que lo hacía Alerta en el Chiqui, fue donde me presentaron como, ay, mira, para que cojas tablas para cuando vayas a la tele y estas cosas, ¿no? Y bueno, fue un... me llamaron para Radio Nacional, me entrevistó Luis del Olmo de aquella, en fin, recuerdos y cosas por ahí tengo para dar y tomar. Has vivido muchas experiencias, Abelina. Pues sí. La verdad es que sí. Si os parece, hoy, el otro día, ¿verdad?, que lo hablábamos, Marcu, de pedirle a Abelina que se arrancase con una tona, pero como has tenido una pequeña intervención, Abelina... Uh-huh. Tienes que cuidar esa voz tan tan guapa que tienes. Pues sí, así que otro día ya nos visitará de nuevo para echar una tona. Pero lo que sí podemos hacer es escucharte. Pues vamos a pinchar una de las canciones incluidas en tu disco Canción Tradicional de Cantabria, Abelina Fernández, que muchos de nuestros oyentes pues seguro que ya tienen y conocen. Así que nos quedamos, por ejemplo, con La Pasa de Carmona, Un Ratuco. ¿Y qué te parece si después ya nos metemos de lleno en que nos cuentes ese proyecto tan guapo que tienes ahí esperando que quieres sacar adelante? Bien. Pues vamos allá. En los montes de Carmona se oyen sonar los campanos, señal que la nieve asoma y descienden los ganados. Bajan cruzando la loma desde los puertos más altos, abandonando las brañas donde arrancaron los pastos. ¿Dónde pasaron las horas de primavera y verano? Entre riscos y veredas, entre lobos y venados, y agrupándose unas y otras, bajan del monte hacia el llano, haciendo por las laderas entre bardales y escajos, y una vez en carretera es contemplado su paso, porque la estampa es muy bella bajo el son de los badajos. Ya entra el pastor en el y se meten en la tasca, allí a beber unos vasos, y el perro con sus carranclas. Bueno, Abelina, háblanos de eso que tienes en mente, que te está rondando y que quieres que bueno, se convierta en realidad. Pues es algo que a mí la verdad es que ya hace tiempo que a mí aquí en Torrelavega me hubiese gustado que lo hubiera habido, y es alguien que dé clases de canción montañesa, sobre todo la tonada, ¿no? Que bueno, bien es verdad que tienen, el que tiene facultades y el que tiene oído, y le resulta más fácil pillarlo, ¿no? A lo mejor escuchando un disco. Pero es verdad, yo que llevo, como decías antes, casi 20 años en Corona Gacilaso, me doy cuenta de que incluso los que llevamos ya mucho tiempo haciendo solos, muchas veces el director nos tiene que corregir algunas cosas. Es decir, que yo creo que, y es verdad, hay un dicho que el que cree que lo sabe todo, yo creo que es la persona más ignorante del mundo, ¿no? Porque yo estoy allí y en el coro yo creo que cada día aprendemos algo, algún detalle de que la persona que entiende, que sabe, te enseña. Y yo creo que eso en Torrelavega, yo lo estoy echando en falta, y más gente, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú decías antes, por una intervención que he tenido quirúrgica este año, no he podido empezar el curso de canción montañesa, que sí lo hay en la, lo he estado dando durante 8 cursos en la Escuela de Folclore de Santander, pues porque Roberto Diego, el director de la banda de Gaitas Cantabria, y también, digamos, es la persona monitor en varias de las escuelas que enseña gaita, él es partidario de que se dé la canción montañesa, que se enseñe la tonada, sobre todo pues aquel que tenga interés. Si no se da, nunca se sabe el interés que puede haber por ello. Entonces, ya que parece que aquí no hay interés en que se dé el canto montañés en la escuela de folclore, pues yo me ha rondado una idea por la cabeza, y bueno, pues hay allí cerca de mi casa, en un centro de mayores, en el mismo edificio, bueno, justo encima del centro de mayores, hay un salón de actos donde que corresponde pues a la Asociación de Vecinos de la Inmobiliaria, en el cual pues yo se dan distintas actividades por las tardes, y yo he pensado con una de las tardes, que en este caso serán los miércoles, podíamos dar o podía dar yo en este caso la canción montañesa. Y bueno, eso es lo que quiero llevar a cabo, ¿no? Lo que has comentado de, por ejemplo, el aprender, el ir a la escuela, eso sí. Quiere decir que aprenderías pues canciones. Lógicamente. Quiero decir, tú misma te valdría para que venga un paisanuco igual de la montaña también, y te claro. Dice, pues mira, esto lo cantaba mi abuelo, claro. O mi padre, o mi tío. Uh-huh. Claro. Y es como una reunión, o sea, es como juntar, no solo aprender, sí. Sino aprender a cantar, sino canciones nuevas. Claro. Que la gente, pues, que vaya allí uh-huh. Y sí, diga, también. Pues mira, estoy aprendiendo una canción que no está en un disco. Claro. O que, mira, esto lo tocan de otra manera. Uh-huh. Sería una manera de... Sí, o sea, de distintas... De aprender, vamos. Y te aportan a ti también. Eso, o sea, a eso me refiero. Claro. El que sepa igual cantar y, por decirte, puede venir alguno que cante o se haya presentado algún concurso mismo. Cualquiera puede ir a cantar allí, me refiero. Sí. Pues siempre será un aliciente el que puede igual aprender algo que no va a aprender en otro lado. Seguramente, claro. Hombre, ten en cuenta que ahora hay... Bueno, ha habido una racha de hace unos años, cuando el concurso de la canción de la red nacional, ¿no? Uh-huh. Luego también siguió con el de Proa, luego el de Pozujondo, en fin, y hubo ahí una racha de críos, de chavalucos críos, cuando mi sobrino, con Álvaro, el pequeño de los hermanos Cosío, Esteban Verdeja, sí. Y otro Álvaro, Luis Tuñón, el otro Álvaro Luis Tuñón, hubo ahí una, también los Panín, el chiquillo. Ah, sí, los hermanos, sí. Sí, y claro, como se veían ellos, bueno, pues había motivación porque además también las emisoras de radio iban y hacían por ahí, la de Radio esta Altamira, sí, sí. En su momento hacía también algunas por ellos, digamos. Sí, claro, sí, claro, para incentivar en alguna manera pues que tengan los críos algún ilusión, ¿no? Porque el que tiene ilusión y le gusta ponerse, yo lo recuerdo por mí cuando era cría, en un escenario y que te escuchen y si te aplauden pues mucho mejor. Entonces, claro, yo lo digo que ojalá, es una pena porque estos críos, mira, pues se han dedicado más o menos a ello. Y los que no, pues siguen un poco en afición. Y los que no, a lo mejor el día de mañana, mira, mi sobrino me decía, él está estudiando, me dice, bueno, pues igual algún día, quién sabe, que yo sí, me sí. meta en el coro, por ejemplo, el Ronda Gacilaso, ¿por qué no? Uh-huh. Entonces, quiero decir que la afición, si no lo tenemos en casa y si nadie nos lo enseña y si nadie nos lleva a ninguna parte, es imposible. Pues el que esté en casa y tenga afición, pues claro, una manera de pues darse un poco a conocer, a cantar, vamos, digamos, claro, que se suelte un poco. Exacto, de empezar. Será una especie de nivel básico y también tendrás para gente un poco más iniciada, ¿no? Digamos, ya verás, tú valorarás el que necesita un poco más que otro, digamos, ¿no? Hombre, claro, eso dependiendo también de las facultades de cada uno. Pero queramos decir que puede ir cualquiera, desde un nivel cero. Y de cualquier edad, además. Uh-huh. Sí. ¿Cuándo de nivel no hace falta tener el miércoles, los miércoles. Es que he tenido que coger una llamada aquí dentro de la pecera y me he despistado un poco. Pero bueno, está bien recordárselo a los oyentes. ¿Cuándo quieres comenzar y los días? De hecho, hace dos semanas que hemos empezado. De momento han venido 6 alumnos y, bueno, ahí estamos. Ellos vienen encantados y vamos a seguir para adelante, claro. Pero claro, la intención es que, sobre todo, que como ya hemos dicho, es para todas las edades, de acuerdo, porque también pasa que la gente mayor, por decirlo de alguna manera, que no lo va a querer para nada, pero ¿qué pasa? Viene y se divierte, pasa una tarde estupenda. No, porque es lo que vivieron de pequeño, es lo que les gusta. Claro, Siempre les ha gustado la canción, pues... Hay gente que vino conmigo en Santander y luego, por razones de trabajo, hay un muchacho que se llama Emilio, que es aquí de Oreña, y como se enteró luego que lo daban aquí en el dúo Santa Bárbara en Riocín, pues le coge más cerca y ya no va a Santander. Pero ese hombre aprendió a cantar conmigo, aprendió a cantar tonadas y no tenía ni buen oído, ¿eh? Y bueno, y dice él, es que lo pasamos tan bien. Dice, luego salimos y tomamos un vino con el bar de al lado y nos liamos de cante, tú, de lo que aprendemos en la escuela, y lo pasamos divinamente. Sí, no es igual que un gaitero o una pandereta. O sea, aprendes y tocas, después la tocas. Pues claro, pues claro. Esto es lo mismo. Es igual. Ir allí a cantar. Mm-hmm. Avelina, y la gente que quiera apuntarse, ¿qué tiene que hacer? No hemos dicho el nombre del centro. Pues es el Centro Cívico de la Inmobiliaria, que os puedo dar la dirección. Lo que pasa es que el nombre ahora mismo... Ramiro Bustamante, ¿eh? Fíjate que no me he fijado en... Yo creo que es ese, ¿no? Sí, lo sé, pero no se me viene en este momento. Ahora mismo a mí también se me ha ido. Lo único bueno, pues te dejar el teléfono, pues si alguien quiere, pues también puedo dar el teléfono. O bueno, ya que pregunten, que se acerquen por allí un miércoles o cualquier día de la semana. Yo estoy allí los miércoles de 6 a 8, o sea, 2 horas son las que doy clase. Entonces pueden pasar por allí y ya está, pero que tampoco me importa que tengan el es en la calle Ansar, hay que ir hasta Gándara, el final, por ejemplo. Justamente donde era la acera de Deportes Gándara, en esa acera, para adentro, al final está de la acera, hay que dar la vuelta a la esquina. También, ¿no? Está Comisiones Obreras. Por esa calle, para seguir arriba. La acera hasta dar la vuelta a la esquina, que hace un redondo, la esquina es en redondo, justo dar la vuelta a la esquina y allí está el centro es un centro de mayores. El Centro Cívico Pedro Lázaro Baruque. Pues eso. Ese es el nombre. Sí, Ramiro Bustamante es la asociación de mayores. De mayores. Entonces, está dentro de ese mismo edificio. Es que es un local, digamos, nuevo, relativamente nuevo. Sí. Pero, o si no, sencillamente preguntando, pues a veces preguntando dónde está la asociación de vecinos, también. Que todos están en el mismo... Y vas a dar el teléfono, ¿no? Querías darle, ¿no? Sí, así. Vamos a... gente que le... 606-630-360. Bueno, pues estas clases que ya has comenzado a impartir, hemos dicho, para que quede bien claro, que es para todos los públicos, gente que tenga... Y de todos los niveles. O sea, curiosidad e interés por aprender. ¿Quién por aprender? O por mejorar, ser gente mayor. Exactamente, o mejorar, o... Porque se divierte y punto. Sí, te habrá pasado en las escuelas cuando has estado, que habrá habido gente de nivel de cero, ¿no? Me apunto porque me gusta la canción y me gusta cómo canta o Puri Díaz o Almudena. Claro. O tú misma, vamos, cualquier... Malvis. Vengo a cantar porque me gusta este estilo de canción. Yo, por ejemplo, estoy en el coro, como los que estamos allí todos, porque nos gusta cantar. Porque allí, ganar, ¿qué ganas, no? Porque en los coros y corales porque te gusta. Lo más importante es decir que no tengan vergüenza quiero decir que se atrevan a ir porque no pasa nada. No te comes a nadie, en absoluto, totalmente te quiero decir, porque contrario. Hay mucha gente que dice por no subir lo mismo que dices tú de subir un escenario que te gusta que te aplaudan, sí, sí. Hay gente que dice, no voy allí ni de loco. No. Porque... Otra cosa, que igual hay gente que se está preguntando, pues cuánto cuesta apuntarse. Bueno, estar apuntado, normalmente en la escuela de folclore, por ejemplo, se hace una matrícula, que allí en la escuela, por ejemplo, de Santander, yo creo que la matrícula de Santander, yo creo que es la que más cuesta, o sea, la no, que más... No, no, hay más caros, ¿sí? Sí, porque es mensual. Hay otros que son mensuales. Ah, que lo son mensuales, y ¿sí? Igual son hasta 20 euros al mes, yo creo, ah, bueno, en algunas pues, escuelas por en ahí. Mi caso, yo tengo una asociación cultural. Por tanto, yo, aquel que quiera, por ejemplo, si quisiera alguien que le haga una factura, yo estoy completamente legal, lo puedo hacer. Yo vamos a dar, os estoy dando 2 horas a la semana y cobro 10 euros al mes. O sea que yo creo que el precio es bien asequible. Es verdad que tenemos en cuenta que la crisis está castigando mucho, pero bueno, son 10 euros que tampoco creo yo que es tanto. Mi hija va a una clase de piano paga 50 claro, con una hora. O sea que. Voy a matizar una cosa. Que me he equivocado al dar el nombre del centro. Ajá. No es el Centro Cívico Pedro Lázaro Baruque, que es el antiguo que de antes se usaba en la inmobiliaria. El de ahora es el Centro Cívico Lázaro... sí, es Lázaro Baruque. Es que en algunos sitios recortan Pedro... Lázaro Baruque, y en otros abrevian y ponen Lázaro Baruque. Así que después de tanto rollo es el Centro Cívico Lázaro Baruque, en el barrio de la inmobiliaria. Bueno, tenemos claro lo que único es... que han cambiado el edificio. Sí. Antes era sí. Ese chalet que hay detrás de la iglesia de la Asunción, y ahora todo esto que estamos hablando es se hace... En la calle Ansar. En la calle Ansar. Uh-huh. Al ya final, está. final de la calle. Para situarnos bien. Sí. Menos mal que vivo en el barrio. Menos que mal. Si no, madre, con las indicaciones que acabo de dar no creo yo, que llegues a ver a Belinda ningún miércoles. Me hubiese perdido. Hubiese acabado la autovía, por lo menos. No, te hubiera llevado tu marido de la mano. Seguro. Y alguna así anécdota que te haya pasado así un poco graciosa, digo, dentro de, por ejemplo, el Garcilaso que os presentéis... Alguna vez contó Benito que se presentó el día anterior a actuar, así por ejemplo, es. Pero imagínate que te pasa el día siguiente. Ah, ya. No, una anécdota así que te haya pasado, bueno, o ver a Alejandro y decir, pero ¿cómo esté tan chiquito que toca la gaita? Por ejemplo, bueno, porque Alejandro sí. le ves y es chiquito. Ahora no, ya ha crecido, bueno, pero... Anécdotas de Alejandro hay para... No, de alguna tuya que te haya pasado igual de... ¿Con él? No, contigo misma, no, de... no, o mira, con el coro, sí. Alguna así que se pueda contar. Pues mira, con el coro así, qué sé yo, para decirte... Bueno, a veces que te ríes con cosas, sí, pero alguna anécdota en cuanto a lo que tú dices, equivocarte de día o no coger el autobús a la hora que íbamos o cosas, pues no, la verdad es que no, yo siempre, sí, o si no vas por alguna razón, ya se dice y ya está, pero no, en ese caso, no recuerdo yo... Y eso que tienes un bagaje de... Pues sí, de, ya, de, que son años, me ¿eh? Me da a mí que Abelina es muy metódica. Y lo lleva todo en orden. Sí, pero alguna te lían bueno, siempre en el autobús, hombre, por ejemplo, nivel, de ser 30 o 40 que son, o 50. A nivel un poco más personal sí que puedo contar un par de ellas que recuerdo. Sí, sí, alguna una cortura, de ellas, sí. Las dos de ellas, desde luego, graciosas. Mira, en una ocasión, no hace muchos años, puede hacer de esto, pues, hombre, ni muchos ni pocos. Pongamos que a lo mejor 16, 17 años por ahí. Y a mí hubo varios años que me llamaron para cantar en la fiesta del Día de la Virgen Aparecida en el barrio este de Renedo, que se llama el barrio La Isla o algo así. Sí, un barrio de Renedo. Y me han llamado bastantes veces. Y siempre ha sido para cantar a la salida de misa, a mediodía. Y bueno, pues esto era un corral de casas, era 3 o 4 casas y un corral en el suelo. Tal cual, yo era la primera vez que iba a esa fiesta. Luego ya pusieron en un prauco allá al lado un poco de escenario. Pero ese día me esperaban con el sonido en el corral, abajo, en el suelo. Y digo, hombre, la iglesia es pequeñuca, que es una ermita, pero a poco que se junte la gente para verme, los de atrás no me ven. Y digo, ¿cómo nos...? Además, pariente mío, el alcalde, cuidado. Y digo, ¿pero cómo puede ser que no me hayan puesto un poco de tarima, un poquitín, para que yo sobresalga un poco, ¿no? Más, claro. A poquito que fuera. Y digo, bueno, pues nada, pues yo lo comenté así con los que estaban por allí, también con mi pariente, y el hombre, pues tenía una empresa que tiene camiones y tal, y dice, mira, ahora mismo voy a ir yo a buscar un camión con una plataforma y te pones en el camión. Pues será por escenario, pero no te lo pierdas. Mientras tanto que vino el camión, allí unos chavales cogieron un carro. La vida me da que Lola Flores mira dónde llegó y también cantó en un carro. O sea que yo esto lo cuento porque me resulta muy gracioso. Un carro, lo que es el típico carro de sí, para sí. Vida. En el corral allí le pusieron, quitaron el armazón o la armadura del carro, pusieron una alfombra y flores alrededor. Las crías o chavas cogieron flores por allí, pusieron la alfombra y alrededor flores. Bueno, pues quedó el carro la mar de mono. Eso sí, las tablas bailaban un poco y yo apenas me podía mover. Un carro es el sitio más seguro que hay, que solo tiene dos ruedas. Ya te digo. Entonces, pero allí canté. Cuando vino el camión, yo ya iba por media estación y ya no me moví. Allí me quedé. Eso es ser una profesional en toda regla, ¿eh? Y otra anécdota. Fuimos dos del coro, no me importa decirlo, éramos Toñín Peláez y el Malvis y yo. Nos llamaron, pues bueno, pues para cantar aquí en un pueblo de... Un pueblo aquí, no recuerdo concretamente, para la zona esta de Azar de Cesto, por ahí era. Bueno, pues aquel sí señor que se olvidó que tenía aquella tarde en su fiesta del pueblo una actuación. Vuestra, una actuación. ¿No? Llegamos y estaba un escenario completamente vacío, allí no había un alma, una pequeña carpa con sillas y ya está. Y el muchacho que estaba allí por si alguien venía a tomar algo, pero no había nada, nada, nada. ¿Y qué pasó? Dijimos, ah, no. Por la madre que nos parió, que nosotros cantamos, vinieron eso, unas, ¿no?, mujeres allí a tomar algo, se sentaron en la carpa y dijimos, oye, no, llamamos al señor por teléfono, alcalde del pueblo en cuestión, estaba en Los Torros, en Santander, y le dijimos, oye, que nosotros vamos a actuar para media docena mujerucas que hay aquí y vamos a cantar sí o sí. Oye, que nosotros nos faltan nos sobran agallas, mira tú, una tú, otra yo, y cantamos aquí una hora lo que sea para estas mujeres y nosotros toda la actuación la hacemos. ¿Qué pasa? Yo tengo algunas de las canciones que yo compuse y algunas más que canto, que tengo la música grabada, sí, ¿no? ¿Qué hicimos? Abrimos la puerta del coche del Malvis, pusimos el CD allí. Y cantabas a la vez que el disco, sí. La música sonaba y... No, la música sola. Sí, sí, pero ¿qué decir? Tú cantabas y la música por otro lado. Claro, claro, y de esa manera. Qué bueno. O sea, así, o sea, pues esas dos anécdotas fueron tan... Eso, que pues, no se te olvidan. Pues con ello nos vamos a quedar. Con estos momentos tan simpáticos y recordando a la gente pues que se puede animar y acudir los miércoles, voy a decirlo bien. De 6 a 8. De 6 a 8 al barrio de la Inmobiliaria, la calle Ansar, allí al centro cívico, donde está el local de la Asociación de Vecinos. Pueden dar esas referencias para todos aquellos que no conozcan esa zona, bueno, uh-huh, pues que pregunten. Y aprender con Avelina Fernández a echar una tona, de aquí de la tierruca. Avelina, muchísimas gracias por la visita. Nos lo hemos pasado muy bien, además con estas anécdotas que nos has contado, y que poquito a poco esa clase se vaya llenando. A ver, la que lo vamos a emplazar, así que vuelva otro día. Hombre, cuando ya que esté venga, mejor. No, que venga, de la garganta, que venga a final de curso, que venga a final de curso con, ¿sí?, algún alumno que se atreva, sí, a cantar. Sí, sí. Claro. Encantados vienen, encantados. Pues sí, nos, sí, lo apuntamos. Sí. Uh-huh. Fijaros que vienen conmigo dos que iban conmigo a Santander. Vienen aquí de Santander, vienen. Pues venga, mira si están contentos, si llevan conmigo 7 años. Lo apuntamos y cuando finalice el curso nos haces otra visituca. Sí, encantados. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pues muchísimas gracias a vosotros, Avelina. A vosotros. Bueno, Marcu, eso, y a ti, adiós, que te vas a ver al Racing Me corriendo. Marcho corriendo. Bueno, jugarán, pues. ¡Ahí viene!